Así que acomódense porque esta conversación promete inspirarnos de principio a fin. Y los invito a tomarnos el café de las mañanas. No sin antes recordarles que pueden participar con nosotros en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. ¿Quieren mandarnos mensaje por WhatsApp? Tomen nota. El número es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Y si está dentro de la Unión Americana, tenemos número en cabina. Tomen nota. Area code, código de área 201-305-0841. De nuevo es el 201-305-0841. Son los números donde nos pueden mandar un SMS, mensaje texto, audio. Estamos a su servicio. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa. Lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un solo concierto, cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, en Ticket.com, en BoletosExpress.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1822, un día como hoy, en Haití, se promulga una nueva constitución que consolida procesos independentistas en el Caribe, influyendo políticamente en movimientos posteriores de América Latina. 1881, nace en Viena Alban Berg, compositor austriaco clave del expresionismo musical. Discípulo de Arnold Schoenberg, su ópera Bosek transformó la narrativa musical del siglo XX y marcó profundamente la música contemporánea europea. 1909, un día como hoy, nace en Cartagena, España, Carmen Conde, poeta y ensayista, quien en 1978 se convertiría en la primera mujer en ingresar a la Real Academia Española, abriendo paso a la presencia femenina en las altas instituciones literarias. 1960, en Europa se consolida el movimiento de renovación pedagógica musical, incorporando la enseñanza moderna del solfeo y la composición en conservatorios. Un día como hoy también se resalta en varios países el valor de la salud bucal en el marco del Día del Odontólogo en distintas naciones hispanoamericanas. Esto sucedió un día como hoy. Este febrero, el fuego despierta. FEM Internacional presenta su nueva edición. Año Nuevo Chino 2026. El caballo de fuego galopa con fuerza y propósito. Amor consciente, tradición y voz femenina. Historias que inspiran, culturas que nos unen. FEM Internacional. Léela, compártela, síguenos. FEM, donde las voces encuentran su lugar.

La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿ha hablado con sus hijos sobre límites corporales? Opción 1, sí, con claridad. Opción 2, lo he hecho parcialmente. Opción 3, no, no sé cómo hacerlo. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedir a nuestra invitada de lujo del día de hoy que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Muchísimas gracias desde ya a quienes ya están activamente participando y lo estamos viendo en las diversas plataformas, y aprovechamos para compartir con ustedes que pues gracias a ustedes es que estamos creciendo cada vez más. Ahí nos están llegando los reportes. Y a través de plataformas de radio, pues estamos llegando incluso hasta Australia, Brasil, Chile, China, Guatemala, Arabia Saudita, El Salvador, obviamente también aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias de verdad. E incluso en nuestro canal de YouTube, ahí estamos viendo que España es el número 1, número 2 es Estados Unidos, número 3 Argentina, número 4 México y número 5 Perú. Muchas gracias a nuestra querida comunidad en YouTube y a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por todo el apoyo que siempre nos están brindando. Aprovecho para saludar a María Luisa Alcalá, a quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que nos brinda detrás de bambalinas, como decimos, para la realización de esta y todas y cada una de nuestras entrevistas. También saludamos a Mari Carmen Alcalá y Beatriz Margaño, muchísimas gracias por su constante apoyo. Dicho ello, pues vamos entonces a empezar este conversatorio. Son exactamente 10 y 26 minutos. 10 de la mañana con 26 minutos aquí en New Jersey. Pues bienvenidos a Bienvenidas a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Ya ustedes conocen que estamos en las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Nos dice producción que también a nivel de historia, en Instagram, ahí también hay un espacio donde pueden hacernos llegar sus preguntas, y nos dicen también que en la sección de events o eventos en Facebook, ahí hay creado un evento para el programa del día de hoy, cada uno de nuestros programas aquí en el Café de las Mañanas. También pueden participar en eventos y nos encuentran como el Café de las Mañanas, Luna 9 Radio Digital también está creado allí. Muchísimas gracias a todo el equipo por el apoyo que nos están brindando al nivel logístico también. Y como siempre, queremos su opinión. Estamos a su servicio. Dicho ello, empecemos entonces. Hoy nos acompaña la señora Rocío Morales, quien es comunicadora desde hace 25 años y madre de víctima de violencia sexual infantil. A partir de su propia experiencia familiar, pudo ver de manera directa las carencias del sistema a la hora de proteger y acompañar a la infancia y a sus familias en situaciones de violencia sexual. El proceso que vivió, entre procedimientos judiciales, atención psicológica y búsqueda constante de recursos, le mostró lo difícil que puede resultar transitar este camino sin apoyo especializado. Esa realidad la llevó a transformar lo aprendido en un proyecto de utilidad pública. Así nació la Asociación ALAS, constituida el 8 de marzo del 2024, donde Rocío ejerce como presidenta. Desde entonces, la entidad ha acompañado a 35 familias, ofreciéndoles orientación jurídica, psicológica y educativa, así como un espacio seguro donde comprender y afrontar cada etapa del proceso. Además de la atención a familias, la Asociación ALAS también imparte cursos y formaciones a profesionales en materia de lo PIBI, con el objetivo de mejorar la prevención, detección y respuesta ante situaciones de violencia hacia la infancia. Estas formaciones están dirigidas a centros educativos, entidades sociales, equipos técnicos y otros perfiles que intervienen en la protección de menores. Hoy, el trabajo de Rocío y su equipo en ALAS se centra en que ninguna familia enfrente este recorrido en soledad y que la protección de la infancia se aborde con la especialización, sensibilidad y rigor que merece. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, señora Morales, desde New Jersey, muy buenas tardes hasta España. Bienvenida al Café de las Mañanas, gracias por estar aquí, gracias por la valentía. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, buenos días, muy buenos días para todos y bueno, buenas tardes para los que estamos en España. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por darnos voz en un tema tan sensible, pero tan necesario de sacarlo a la luz y de comentarlo en este tipo de programas. Muchísimas gracias a usted, de verdad, por estar con nosotros, por brindarnos su tiempo, y que es lo más preciado que una persona tiene. Y como estábamos diciendo al principio, gracias por su valentía, por estar aquí con nosotros. Para empezar, cuéntenos, señora Rocío, ¿cuándo decidió que el dolor debía convertirse en acción pública? Bueno, pues prácticamente desde el momento en el que nos pasó, yo ya sabía que ese dolor teníamos que transformarlo de alguna manera, porque claro, nadie se imagina que los niños están tan desprotegidos en el 2026. Y realmente, bueno, yo mi idea, obviamente, antes de conocer todo lo que hay detrás, pues era que existía una protección real para la infancia. Y realmente, pues bueno, después me fui dando cuenta a lo largo del proceso que esto no era así. Entonces, para mí, mi sueño era que ese dolor que nosotros habíamos sufrido como familia, pues que las familias que viniesen detrás lo tuviesen muchísimo más fácil y pudiesen tener los recursos que ya la ley prevé para estos niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, de verdad. Lo que usted pues dice es crucial, ¿no? El silencio protege al agresor y no al niño, y ese es el primer mito que tenemos que desmontar. Gracias por compartir con nosotros. Cuéntenos, ¿por qué cree que todavía cuesta tanto hablar del abuso sexual infantil en nuestras familias? Bueno, yo creo que es un problema obviamente tabú, que muchas veces se ha ido de generación en generación. Y bueno, existen tres sentimientos comunes entre las víctimas que hacen que solo el 20% se atreve a verbalizarlo a lo largo de su vida, que es una barbaridad, ¿no? Porque muchas personas se lo llevan pues hasta la tumba, ¿no? Ese dolor. Los tres sentimientos comunes son culpa, asco y vergüenza. Estos tres sentimientos hacen a una víctima que, pues bueno, pues que le sea prácticamente imposible o muy difícil hablar o sacar a la luz ese trauma que ha sufrido, ¿no? Muchísimas gracias. Dígame, perdón. Sí, no, era solo eso, solo puntualizar eso, que era ese obviamente ese... Una de los problemas que tenemos, además, también que entre familias todavía no hay una educación sexual abierta, y eso también puede venir de generaciones anteriores, ¿no? Que ha sido siempre tabú el hablar de sexualidad en las familias. Muy cierto, la verdad que sí, ¿no? Culturalmente a veces se confunde la discreción con el encubrimiento y pues ahí perdemos todos. Totalmente. Muchísimas gracias de verdad por compartir, como digo, con nosotros. Y díganos, ¿cuáles son esas señales de alerta que los padres muchas veces ignoran, señora Rocío? Cuéntenos. Bueno, pues depende mucho de la edad del menor, pero siempre hay señales que nos pueden ayudar a identificar que el niño, niña o adolescente está pasando por un momento difícil. Si es muy pequeñito, pues quizás a lo mejor se puede identificar sobre todo con las señales físicas, ¿no? Pues que tenga algún tipo de de enrojecimiento, le moleste andar, le molesta el hacer pipí. Esas son las señales más, digamos, más, más visibles, ¿no? Pero también puede ser una señal el que el niño, pues, por ejemplo, no pueda tragar el sólido o no pueda, toda la parte también del estómago es como... muchas veces los nervios, las incomodidades y los traumas se llevan hacia el estómago, entonces cualquier problema de estómago puede ser también un aviso o una alarma de que algo no va bien en ese menor. Entonces, bueno, hay que estar atento y sobre todo prevenir. En la familia yo lo que siempre recomiendo es prevenir y hablar y ser esa figura de apego en la cual el niño o la niña pueda confiar en el momento que tiene algún problema con cualquiera. Muy cierto, es durísimo la verdad de escucharlo, pero es más duro no saberlo. La verdad que sí, se necesita muchísimo estar atento de ello. ¿Qué pasa psicológicamente en un niño que ha sido abusado, señora Rocío? ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues como le adelantaba antes, estos tres sentimientos son comunes. Se siente culpable por lo que ha pasado. Le pueden dar asco, pues diferentes sensaciones, ¿no? Todo lo que le haga recordar a ese momento, cualquier forma pegajosa en las manos, cualquier forma pegajosa, bueno, pues dependiendo de la agresión que haya tenido, ¿no? Entonces, después la culpa, porque ellos siempre se piensan pues, que ellos han tenido la culpa. También normalmente los agresores pues ahí lo suelen trabajar muy bien, ¿no? Tenemos que tener en cuenta pues, que normalmente si el agresor es una persona adulta siempre va a utilizar esa parte también de convicción de que va a convencer al menor de que la culpa es suya, de que no tiene que decir nada. Entonces a los niños hay que trabajarle mucho también que los secretos que duelen, pues que hay que decirlos, que no hay secretos buenos que duelan, para que ellos tengan muy, muy presente que si hay algo que les haga daño, pues que tengan esa figura, ¿no? Tal y como decía antes, de apego, para que puedan por lo menos tener ese espacio de apertura y realmente a ese niño o niña que haya sufrido la agresión se le pueda atender prematuramente en su edad infantil, porque realmente estaríamos evitando muchísimos traumas a lo largo de los años que va a sufrir esa persona si no se trata en la edad infantil. Aquí de lo que se trata no es de eliminar secuelas, sino de hacerlas que estas secuelas sean mucho más llevaderas a lo largo de la vida. El trauma sexual infantil es un trauma de los más difíciles que hay de tratar a nivel psicológico, con lo cual, pues bueno, sería simplemente lidiar esas secuelas y hacer que ese niño o niña pues vuelva a tener una autoestima, vuelva a saber proteger su cuerpo. Eso es mucho lo que trabajamos nosotros desde la asociación con nuestros colibrís, que lo llamamos colibrís. Muchísimas gracias, de verdad. Aquí hay algo que usted toca y que es clave, que el trauma no desaparece, sino que se transforma si no se atiende. La verdad que es muy sensible este tema. Gracias por ponerlo aquí en la mesa el día de hoy, sobre todo en Mujeres que Inspiran. Sabemos de que nuestra audiencia está muy atenta de lo que usted está compartiendo con nosotros y aprovecho para saludar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos. Ahí nos vemos en México, también que están conectados con nosotros. Eso es en las plataformas de radio. Muchas gracias y también a nuestra comunidad de YouTube ahí por participar justo activamente con nosotros. Es de verdad de vital importancia el poder, el tener que compartir esto, porque aunque hay muchas, digamos, plataformas, hay muchos medios de hacer saber, todavía existe ese cierto tabú. Así que es importante revelarlo aquí. Señora Rocío, ¿qué errores cometen los adultos cuando un niño revela abuso? ¿Qué nos puede decir, basado en su experiencia? Pues bueno, por mi experiencia, yo creo que cometemos todos los errores del mundo, al menos en España, que es bueno, donde yo tengo más conocimiento, ¿no?, de esta situación. Efectivamente, aquí también en estadísticas estamos hablando de que hay una de cada cinco niñas agredidas y uno de cada siete niños, que no nos tenemos que olvidar que también los niños masculinos también sufren las agresiones por de abuso sexual infantil. Lo único que es mucho más difícil identificar a un niño, porque también tenemos esa mala educación los adultos de formar a los niños con que son los valientes, los fuertes, los que nunca les puede pasar nada, y entonces para ellos eso les bloquea mucho el poder decir que han tenido o que están sufriendo cualquier tipo de agresión o de violación de sus derechos, ¿no? En cuanto a... Uy, se me ha ido la pregunta que usted me hacía, que los errores que cometen los adultos cuando un niño revela abuso. Ah, vale, sí, efectivamente, pues bueno, primero, ante todo, claro, ningún adulto tampoco está preparado para recibir una noticia así, ¿no? Ni yo, obviamente, en su día estaba preparada para que mi hija con 13 años pues me notificase algo así. Entonces, los adultos lo primero que intentan es como hacer de investigadores. Y realmente, en esa primera verbalización del menor, lo único que habría que hacer es coger el testimonio con las palabras textuales, tal y como el niño o niña lo esté verbalizando en ese momento, y anotarlas. Calmar al niño, obviamente, y decirle que lo vamos a proteger. Eso sería la manera justa de poder atender una verbalización de un menor. Porque si nosotros empezamos, bueno, en nuestro caso, ¿no?, como padres, pues a culparnos nosotros, por ejemplo, ¿no?, porque no supimos darnos cuenta de ese peligro, porque realmente pues ahí le vienen las culpas al adulto. Si es un adulto protector, pues le vienen esas culpas que también le impiden de poder desarrollar todo este problema de una manera, pues digamos, más calmada. Después los adultos pues también tenemos pues esos preconceptos que muchas veces hacen. Le puedo comentar un caso que nos pasó con una trabajadora social cuando fuimos a hacerle un informe a la menor sobre la pediatra. Necesitábamos un informe médico pues de que había existido una agresión, y prácticamente la trabajadora social, en el momento que yo entré, menos mal que dejé a mi hija fuera en esa sesión, pero bueno, esta señora me decía que la culpa era mía porque yo había permitido que mi hija con 13 años tuviese novia y que simplemente la habían violado una vez, ¿no? Entonces, obviamente ahí entran los preconceptos de esa señora, que ella seguramente se ha educado con un patriarcado y que sin saberlo está revictimizando otra vez a las familias que han sufrido este trauma, ¿no? Obviamente, pues ni la culpa era mía como madre, ni yo puedo mantener a mi hija en una jaula sin salir hasta los 18 años, y realmente, pues bueno, son en relaciones que deberían ser totalmente normales en la edad de la adolescencia, ¿no? Estás empezando a conocer al sexo opuesto. Otra cosa es que tampoco hayamos sabido como adultos educar o mantener al margen a los menores de la pornografía y que pasen pues este tipo de situaciones. En el caso de mi hija, realmente había dos víctimas. Estaba mi hija y estaba el menor, que tenía 14 años, que obviamente estaba simplemente demostrando las consecuencias que la pornografía tiene entre los menores. Desgraciadamente en España, los niños entre 8 y 11 años, el 80% de niños y niñas entre 8 y 11 años han visto pornografía por el fácil acceso que tienen a Internet y a las redes, ¿no? Wow, qué estadística, ¿no?, que comparte con nosotros, y de verdad es, como decimos, invalidar, minimizar, dudar. Eso puede ser una segunda agresión y hay que tener más control. Si bien es cierto, los padres pues no tienen tiempo para poder estar al tanto de lo que hacen sus hijos, pero sí hay maneras de monitorear a qué páginas visitan, qué información están teniendo acceso. con tracking, se puede hacer directamente, se puede hacer un remote control, en cualquier momento ustedes acceden como padres a mirar qué es lo que están viendo sus hijos. Ah, es difícil porque hay trabajo, a veces hay quienes son, no solo un trabajo, porque pues la economía no les permite, sino que son dos trabajos que tienen, un full-time y un part-time, como decimos acá. Entonces, pues es difícil, ¿verdad? Pero la verdad, se necesita todo este tipo de información, como bien usted dice, y es tener más criterio, primero como adulto, segundo las leyes, qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces hay que tener más respeto, más empatía, sobre todo con las víctimas, que se necesita muchísimo ello. Y díganos, señora Rocío, ¿cómo debe reaccionar una madre o padre ante una revelación como esta? Pues bueno, tal y como le digo, sobre todo mantener la calma. Tenemos que tener en cuenta que por muy duro que sea, obviamente somos los adultos en ese momento y somos los que tenemos que mantener esa calma y mantener al menor, sobre todo demostrarle que vamos a estar siempre ahí acompañándolo, que vamos a ver cuál es la mejor solución, que nos vamos a informar. Porque obviamente a lo mejor en el mismo momento no vamos a tener respuestas para todas esas cuestiones que se preparan, porque, bueno, quizá a lo mejor no tengamos, y casi seguro, ¿no? Si no hemos tenido nunca contacto con el tema del abuso sexual, pues no tenemos ni los conocimientos básicos de saber pues cuál es la edad mínima, por ejemplo, en cada país que se considera que se puede denunciar. En fin, que ahí tendríamos que tener pues ese acompañamiento profesional de entidades como ALAS o cualquier otra asociación que trate el tema de abuso sexual infantil, para que desde un principio tengamos todas las herramientas y sepamos lo que nos vamos a encontrar a lo largo del camino. Como yo le digo, falta muchísima formación, tanto en las escuelas como en las familias, como en los centros sanitarios, como en los juzgados, como en los abogados, incluso hasta en los psicólogos hace falta mucha especialización en violencia sexual y en trauma, con lo cual, para que usted vea cuáles son las dimensiones y lo poco avanzados que estamos en cuanto a protección a la infancia. La verdad que sí, se necesita. De verdad que las leyes estén más enforzadas en otros países, aquí es diferente, pero hay que, parece simple con los pasos, ¿no? Que a veces se enseña a tener calma, a creerle, protegerlo, pero en el momento pues no lo es. O sea, como bien dice, claro, nadie está preparado para eso. No existe, claro, creo, no ningún curso, nada, ni charla, ¿verdad? Claro. Y bueno, y estamos hablando que, bueno, la agresión, lo que es la agresión sexual en sí, no solo tiene que ser una penetración o tiene que ser que ahí siempre nos vamos a lo más grave, ¿no? A un menor se le puede estar agrediendo, exponiéndolo a pornografía, exponiéndolo a un momento, digamos, sexual de la pareja y que esté el menor enfrente. Se le expone de muchas maneras, incluso también, bueno, no hemos hablado de otra forma de violencia sexual, y es la mutilación genital femenina, que también estamos en unas cifras impresionantes en todo el mundo. En América, de hecho, todavía hay estados que lo permiten, ¿no? Ahí obviamente ya estaríamos hablando de un tema súper atroz y que sigue pasando en el mundo, que cada 5 minutos se está mutilando a una mujer en el mundo, ¿no? A una niña, ¿no? Impresionante, la verdad que sí. Y estábamos viendo también en un reportaje ayer en una selva del Perú, que también hay una estadística impresionante, y pues faltan las autoridades, e incluso como ven, un personal de 26 empleados los han removido, y pues prácticamente las personas tendrían que viajar más de 6 horas a esperar a ver qué le puedan hacer, incluso una cámara Hessen. Y la verdad que no es siquiera ya ese acceso, o sea que estamos retrocediendo cuando deberíamos estar avanzando en leyes, implementaciones, todo lo que sea necesario para prevenirlo y estar, digamos, al tanto del tema, no se está haciendo en varias partes del mundo. Totalmente. Sí, aquí en España, por ejemplo, pues En 2021 sacaron la LOPIVI, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a Violencias, una ley que es maravillosa. En el papel es maravillosísima porque ya prevé que se formen a profesionales que estén en un entorno cercano al menor, que ahí estaríamos hablando de docentes, estamos hablando pues, de centros sanitarios, de juzgados, de pediatras, de prácticamente pues, toda persona que tenga contacto con un menor debería tener esa formación en LOPIVI, y esas formaciones también harían que fuésemos más protectores como adultos, porque ya sabes exactamente cómo tienes que actuar y cuáles son tus obligaciones. Realmente un adulto que esté mirando hacia otro lado cuando sabe que hay cualquier tipo de violencia sexual infantil es también responsable. Y ahí muchas veces yo creo que falta esa concienciación de decir, oye, que me puedo volver cómplice de esto, que sé que a lo mejor para mí como profesor o como maestro puede ser, digamos, un trabajo añadido, pero es que es mi obligación y es mi deber como persona auxiliar a un menor, porque ellos no tienen voz, somos los adultos los que tenemos que dar esa voz de alarma. Totalmente de acuerdo con usted, muchísimas gracias una vez más por tocar este tema tan sensible, pero que se necesita para que nuestra comunidad, que nuestra familia esté al tanto de ello. Porque uno nunca sabe, como siempre decimos, esta información se necesita, ya sea familiar de uno, miembro de la comunidad de la iglesia, ya sea un compañero de trabajo, a donde quiera, un vecino, uno nunca sabe quién necesita esta información y se necesita mayor información, concientización y sobre todo más empatía sobre este tema, y de verdad es urgente, de categoría urgente, se necesita en todo el mundo. Gracias. Totalmente. Nuevamente. Es un 25% de la sociedad los que sufren algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años, y obviamente yo creo que ya ha llegado el momento de no mirar hacia otro lado y después también quitar esos mitos, ¿no? Esos falsos mitos que hay sobre la violencia sexual infantil. El 80% de los agresores son personas conocidas y muchos familiares de los mismos agredidos, ¿no? Que nos pensamos que siempre va a ser alguien de fuera, ¿no? Y tenemos ese miedo con alguien de fuera y realmente a lo mejor el agresor lo tenemos en casa, ¿no? Y otro error que creo que sería es que a veces las madres o padres no le creen a los niños, piensan que están mintiendo cuando realmente Exacto, están hablando y ahí la verdad. Eso... Es algo que nosotros trabajamos mucho porque el 99,9% de los niños no mienten. Y ese 1% que queda a lo mejor es porque está muy influenciado por algún adulto. Pero, y sobre todo, un niño no se puede inventar algo que no le ha tocado vivir por su edad. Un niño cuando te está relatando que le ha pasado a alguna acción sexual... Si ese niño no lo ha vivido físicamente o no le ha tocado verlo en algún sitio, no se puede inventar eso. Es imposible. No, tenemos que creer más a los niños en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este tema tan sensible y que sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio en distintas partes del mundo pues están tomando nota acerca de ello y hay que crear conciencia sobre este tema. Querida familia, estamos conversando con Rocío Morales, un tema difícil pero necesario. Si usted es madre, profesional, abuela, maestra, este programa es para usted. Así que no se vaya. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero luego vamos a continuar hablando sobre la prevención real. No slogans, no campañas vacías, prevención concreta. Así que ya volvemos aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Pero antes les recordamos de que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos. Ya saben, WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta es, ¿ha hablado con sus hijos sobre límites corporales? Opción 1, sí, con claridad. Opción 2, lo he hecho parcialmente. O opción 3, no, no sé cómo hacerlo. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a la señora Rocío que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Muchísimas gracias a quienes están activamente participando en dicha encuesta. Y aprovecho para agradecer la participación, saludos, interacción de señora María Cao López. Un fuerte abrazo hasta Barcelona, España. También tenemos a Alejandra George Mesa aquí en Virginia, USA. También para señor Salomón García García, maestro, un fuerte abrazo. Gracias nuevamente a Graciela Ceballos hasta la República Oriental del Uruguay por estar interactuando con nosotros. Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee, aquí en Estados Unidos, un fuerte abrazo. Gracias. Marcela Rivera en Gothenburg, New Jersey. También para Marité Cornejo, merci beaucoup. Gracias. Hasta Francia, señora escritora chilena que radica allá en Francia. Gracias, señora Lorena Gómez en West New York, New Jersey. Aldoris Burrugarra en North Bergen, New Jersey. Fiordalisa Frías en el estado de la Florida. Muchas gracias nuevamente por interactuar con nosotros. Recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas, saludos, comentarios en las redes sociales. Preguntas pueden hacerse. Ok, nos dice Silvia Mengíbar. Un fuerte abrazo también. Gracias. Claro que sí. Nos dice, ¿preguntas se pueden hacer por este grupo? Claro que sí. Definitivamente. Muchísimas gracias a Silvia por compartir con nosotros. Claro que sí. ¿Qué más tenemos? Estamos a su servicio. Tenemos también saludos de Sabina Esther Mendoza Flores en el Perú. Muchas gracias. Adriana Lupita Mejía en Nueva York y nuestra querida ñaña, orgullosamente ecuatoriana. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo también a Elena Salcedo, española que radica aquí en New Jersey. Gracias por su constante apoyo. Nos mandan aplausos también. Gracias. Ok, Silvia. Nos dice, quería agradecer a Rocío su participación en Luna 9 Radio, hablar con tanta claridad del abuso sexual. Silvia Mengíbar Bayón, círculo también de mujeres allá en España. Gracias. ¿Quién más tenemos? Oh, pregunta. Vamos a la primera pregunta. Dice, ¿cree Rocío Morales sin que ¿cree Rocío Morales sí que las leyes están preparadas para abarcar estos temas de abusos a menores? Si se cumpliesen, sí. A ver, la ley es muy bonita, la que salió en 2021, prevé mucha protección hacia la infancia. El problema es que todavía, como adultos y como sociedad, no hemos conseguido llevarla a cabo. Si realmente se llevasen a cabo todas esas prevenciones que prevé esa ley, sí podríamos proteger a la infancia de una manera diferente. Todavía nos falta mucho que formar a adultos para que puedan proteger como se merecen los menores. Muchísimas gracias por responder a preguntas, señora Silvia. Le mandamos un fuerte abrazo desde el New Jersey, USA. ¿Qué más tenemos? Gratitud. No se responde. Gracias. Pues vamos a una brevísima pausa. Preparen sus preguntas, saludos, comentarios. Ya saben que lo pueden hacer al número de WhatsApp. Es el +1-551-254-8201. También tenemos en nuestra página oficial bit.ly. Bit se escribe B labial o B grande, I de iglesia, T de Tomás, .ly, / Luna 9 Radio Digital. Ahí van a encontrar los links para que ustedes puedan participar con nosotros. Ahí están nuestros canales, nuestros grupos. Pueden unirse al grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital. También en Telegram. Tenemos todas las redes sociales disponibles para ustedes. Estamos como Luna 9, así es, Luna, el número 9, Radio Digital. Luna 9 Radio Digital. Números, ya los conocen. Tanto en Estados Unidos como también por WhatsApp, la cabina, aquí estamos revisando los números, pueden hacernos ya un SMS, llegar, un mensaje texto, audio, y lo vamos a compartir aquí para que en tiempo real, señor Rocío le pueda contestar. Gracias a quienes están activamente participando con nosotros y veamos desde dónde más están en sintonía, Estados Unidos, México, España, ahí los estamos viendo. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos. Estamos en Luna 9 Radio Digital.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 10 minutos. Y tenemos, perdón, tenemos cielos soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 18 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 30 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 8 grados Celsius con una sensación térmica de 0 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas. Y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña la señora Rocío Morales, quien es comunicadora, madre de una víctima de violencia sexual y presidenta de la Asociación ALAS. Nos presenta el tema Tratamiento y Prevención del Abuso Sexual Infantil. Antes de continuar con nuestra programación, les recordamos de que pueden hacernos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios utilizando las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también tenemos el número de WhatsApp a su disposición. Como siempre decimos, estamos al servicio. Asimismo, agradecemos las preguntas que nos hagan llegar. Sobre todo, mandamos un fuerte abrazo a señora Silvia. De verdad que estaba con nosotros Silvia Mengíbar Bayón. Recordemos que ella es fundadora y presidenta de la Asociación Círculo de Mujeres Casa Luna. Muchísimas gracias de verdad por su constante apoyo, por ser parte también de Luna 9 Radio Digital, de nuestro equipo. Recuerden que ella está también con nosotros en Mujeres que Inspiran. Así que mandamos un fuerte abrazo desde aquí, New Jersey. Ahora sí, continuamos con nuestra programación. Y para ello quisiera preguntarle, señora Rocío, algo que quizás ya le han preguntado en otras entrevistas, pero pues queremos que nos despeje esta duda. ¿Si la educación sexual infantil previene el abuso o no? Por supuesto que sí. Es imprescindible el tener educación sexual infantil. Si la tuviésemos en todos los centros educativos, conseguiríamos avanzar muchísimo. De hecho, bueno, hay países como Argentina, por ejemplo, que ellos hace unos años, debido a los altos índices que tenían, lo introdujeron en el programa educativo de todos los centros y se han reducido muchísimo el número de agresiones. Realmente es lo principal. Educar tanto a la infancia como a los que deben proteger, a los adultos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pues a veces aquí hay un error enorme, ¿no? De creer que educar es sexualizar, y no es lo mismo. No, para nada. Y además esos son mitos que nos deberíamos quitar. Porque realmente tú educar a un niño, lo que estás haciendo es protegerlo, educarlo en que su cuerpo es suyo, que nadie tiene el derecho de tocarlo. Se tratan temas totalmente desde el consentimiento también, enseñarle a los niños hasta dónde tienen que consentir y hasta dónde no. Es muy importante que ellos sepan poner esos límites. Realmente es lo que va a hacer que puedan proteger sus cuerpos y protegerse ellos mismos, ¿no? Así que para nada estaríamos realmente, lo grave sería no educar y permitir que las redes, que Instagram, que Internet eduque a nuestros hijos, porque realmente le está llegando una información totalmente desvirtuada de la industria pornográfica, que realmente es mucho más fuerte que cualquier otra industria que pueda a día de hoy prevenir, con lo cual los estamos desinformando. Si no educamos, desinformamos, y si desinformamos, desprotegemos. Sabias palabras, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Y quisiera preguntarle, basado en su experiencia, basado en todo lo que usted sabe y ha aprendido, ¿a qué edad se debe empezar a hablar de límites corporales? Señor Rocío. En el momento que el niño o niña empieza a hablar, se le deberían enseñar todas estas cosas. Hay muchísimas herramientas también, hay libros especializados. Si no tenemos o no consideramos que estamos lo suficientemente formados o nos da vergüenza hablar con nuestros hijos sobre este tema, podemos utilizar muchísimos recursos que hay hoy en día en el mercado. Hay libros que, bueno, le puedo dar algunas indicaciones dependiendo de las edades, pero por ejemplo, bueno, está El monstruo de los abrazos de Mar López, que se puede utilizar desde los 4 añitos. Está Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano. Este libro también está recomendado para entre 3 y 6 añitos. Tu cuerpo mola a partir de los 6. Hay ya si para niños un poquito más grandes, pues podríamos mirar también. Marina Marroquí es una educadora social muy activa en España. Tiene 2 libros muy buenos, Este no es amor y Este no es eso, donde se le educa a los niños a partir de 12 años. Se le da también esas herramientas que necesitan en esa edad tan, tan vulnerable. Así que bueno, por ahí podemos también utilizar esas herramientas que a día de hoy están a la mano de todos. Y bueno, hay también algunas plataformas y web especializadas donde podrían sacar herramientas para poder abordar estos temas en casas que bueno, que siempre son de utilidad, ¿no? Para un progenitor. Los progenitores, desgraciadamente, los niños no vienen con un libro debajo del brazo, con lo cual tenemos que formarnos una vez que ya están fuera. Así que, bueno, todo lo que podamos ayudar en ese sentido, pues por supuesto compartirlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entre más información haya, pues mejor será. La verdad que sí, desde los primeros años. Eso cambia completamente el paradigma. Gracias por compartirlo, señor Rocío, con nosotros, porque hay ese mal concepto, misconcept, como se dice aquí, de a qué edad se puede hacer ese approach, ese acercamiento, y de verdad, entre más temprano, como bien dice usted, mejor será. Gracias. Claro, porque además ya estamos abriendo ese espacio de confianza, esa red de apego de ese menor, que siempre tendría que tener identificado a 2 o 3 personas que fuesen esas en las que él va a poder confiar a lo largo de su vida. Con lo cual, cuanto antes empecemos a crear ese espacio, pues eso es lo que estamos avanzando y así es como estamos realmente protegiendo de una forma eficaz. Muchas veces nos va a ser imposible no poder, poder protegerlos, pero sí podemos conseguir esa confianza del menor para que si en algún momento algo le pasa, podamos cortarlo de raíz. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Y cuéntenos, señora Rocío, ¿qué rol juega la escuela? Pues bueno, las escuelas pueden ser los primeros detectores, porque si tenéis en cuenta que eso, el 80% son violencias intrafamiliares, cuando hablamos de violencia sexual infantil, pues quizá ese maestro, ese docente con el cual el niño siente esa confianza y ese apego, sea la persona que va a recibir esa primera verbalización por parte del menor. Con lo cual es importantísimo el formar a esos docentes para que ellos tengan esas herramientas. De hecho, bueno, este año tenemos, gracias a Fundación El Pimpi y Soles de Málaga, tenemos un proyecto en los centros educativos de Málaga, en 80 centros educativos, para formar a docentes. Ya hemos empezado con estas formaciones y realmente, pues bueno, son herramientas que les damos a ellos para que sepan, pues eso, cómo tienen que atender esa verbalización, cómo pueden identificar señales y sobre todo cuál es su deber y su obligación de notificar, que bueno, aquí en España rellenando una hoja SIMIA donde se especifica qué es lo que el menor ha verbalizado y a raíz de ahí pues ya entran en funcionamiento los servicios sociales, ¿no? Entonces es importantísimo que ellos sepan cómo actuar porque muchas veces asumimos que los adultos que están en un entorno cercano al menor están formados en todo esto y realmente no es así. Sí, es totalmente de acuerdo. La verdad, la escuela no puede mirar hacia otro lado y la verdad tampoco puede pues reemplazar a la familia, así que es un complemento de ello. Gracias nuevamente por compartirlo y como bien dices, son los primeros en detectarlo porque más tiempo está pues el menor en una escuela, entonces pueden detectarlo a tiempo. Muchas gracias. Claro, imagínense que el agresor en ese caso puede ser su padre, su hermano, su tío, su primo, entonces en casa ese menor difícilmente va a poder pedir ayuda, con lo cual ahí es donde entran esas figuras de apego de los docentes que consideramos que son imprescindibles para poder tratar precozmente la violencia sexual y bueno, no tener que esperar pues los años que una persona ya de por sí necesita para asimilar que ha sido agredido y para poder empezar a tratarte ese trauma, ¿no? En la época adulta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. De verdad. ¿Cómo identificar posibles agresores sin caer en la paranoia, señora Rocío? ¿Qué nos puede decir al respecto? Hombre, eso es muy complicado porque realmente la persona que menos sospechamos puede ser un agresor. Entonces es muy complicado porque ojalá vinieran ya marcados, pero desgraciadamente puede ser cualquier persona. Incluso en muchos casos son perfiles que suelen ser muy cercanos al menor y muy agradables con ellos, ¿no? Entonces son muy complicados. Simplemente pues sí que no tener esa confianza ciega que normalmente tenemos en el resto de adultos de la familia o saber identificar cuando a lo mejor un menor se siente incómodo con la presencia de algún adulto, pues bueno, investigar un poco a ver el por qué no se siente cómodo con esa persona. Muchas veces también los adultos tenemos como con los niños esos de ¡ay, dale un besito! Si el niño no quiere darle un beso a alguien, pues sus razones tendrá y hay que respetarlo porque ahí es donde empiezan el respetar también los límites de nuestros hijos, ¿no? Muy cierto, la verdad que sí. Uno de los primeros, ¿no? No obligar a un menor a hacer eso. Es el peor, creo, el error que pueden hacer los padres con los niños. La verdad que sí. Y el agresor, como dice, no siempre es ese monstruo que imaginamos, ¿no? Esa es la parte más incómoda. No tiene rostro así, como directo. Como diríamos. Exactamente, y muchos pueden incluso venir hasta de violencias sexuales en su infancia y no saben, realmente nosotros muchas veces nos preocupamos mucho por el tema de cuando son los niños los que han sufrido la violencia sexual infantil, porque como no tengan un acompañamiento y un entendimiento sobre eso que les ha pasado, en su etapa adulta pueden también transformarlo como agresores. De hecho, muchos de los agresores, pues al final, cuando empiezas a trabajar con ellos, vienen de ahí, ¿no? De una agresión previa que ellos habían sufrido, ¿no? Entonces, es importante, es muy importante ese trabajo que hay que hacer también con los agresores, sobre todo si son niños, pues porque sabemos que pueden cambiarle la vida, ¿no? Ese acompañamiento. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias nuevamente por compartir esta información. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio está tomando notas al respecto. ¿Qué protocolos deberían existir en instituciones, señora Rocío? ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Bueno, pues ante todo deberíamos poner al niño, niña, adolescente en el centro. Ese sería el protocolo básico que tenemos que tener claro, que al niño no hay que revictimizarlo en el sentido, si se sufre una agresión, lo ideal sería, bueno, aquí en Europa estamos siguiendo el modelo Barnahus, creo que en América, no recuerdo bien el nombre que tienen, pero son como unas casas donde tú al niño lo pones en el centro y el niño en el momento que ha sufrido la agresión y que ya lo ha verbalizado, solo se le interroga una vez, se graba esa interrogación en un espacio seguro para el menor, en un espacio amable, Y eso hace que después se pueda trabajar pues ya la policía, los servicios médicos, servicios sanitarios, los docentes, en fin, que sea un trabajo más en red, pero que el niño solo tenga que verbalizarlo una vez, porque si no ahora, por ejemplo, en ciertas ciudades, por ejemplo aquí en Málaga, todavía no tenemos esa Barnahus establecida. Tenemos una sala GESEL, que bueno, que sí, que a un menor de 14 años se le toma declaración ahí, pero aún así pues sufren mucha revictimización en el momento de interponer la denuncia, después de ir a un centro de salud a que le puedan hacer un informe, en fin, por todos los pasos que tiene que ir pasando, este menor tiene que ir contando su historia. Imagínese cuando ya llega al juez, que ya a lo mejor ha tenido que contar lo que le ha pasado 10 veces previamente a ese testimonio que tiene que dar ante el juez. Muchas veces los niños pues llegan cansados a eso, ¿no? Y además los procesos son muy largos. Deberíamos de tener en cuenta que para un menor un procedimiento judicial que se pueda alargar 5 o 6 años es una vida entera. Para nosotros igual no tanto, pero para un menor, pues 5 o 6 años, pues imagínese, ¿no? Si le ha pasado con 7, 8 y después a los 5 años tener que volver a revivir todo, es como cuesta salir de ahí, ¿no? Y eso pues también es algo que reivindicamos desde ALA, que los procesos deberían ser mucho más cortos para proteger a ese menor y que pueda salir victorioso de todo ese trauma, ¿no? Porque muchas veces no es solo el trauma de la agresión, sino todo eso que te va pasando después de. Así es, después de, estamos, como dice, hablando de responsabilidad estructural. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Qué hace exactamente la Asociación Alas, señora Rocío? Cuéntenos. Bueno, pues nosotros acompañamos a las familias, porque claro, aquí entendemos que no solo hay que acompañar al niño o niña que ha sufrido la agresión, sino también hay que darles herramientas a los padres para que puedan sostener a ese menor. Muchas veces, a lo mejor, pues eso, ¿no? El proceso desde que ponen la denuncia hasta que el niño declara ante un juez, pues puede tardar 7, 8 meses, 1 año. Y la familia tiene que saber cómo sostener a este menor, cuáles son las secuelas que este menor puede estar teniendo, cómo acompañar esas secuelas, cómo minimizarlas. Prácticamente es eso, ¿no? Cómo protegerlo en esos momentos. Entonces nosotros ahí acompañamos a toda la familia, tenemos un equipo de voluntarias, son todas voluntarias, 100%. Y bueno, pues hay abogadas, tenemos educadoras y trabajadoras sociales, porque muchas veces, claro, no solo el problema viene solo, a lo mejor es una estructura familiar que hay también que acompañar. Y no obstante, también le digo que esto pasa en cualquier clase social, que esto también es otro mito. La violencia sexual infantil es en cualquier clase social está instaurada, pues ya. Bueno, pues hay muchos ejemplos que podamos ahí poner, ¿no? En ese sentido. Y después también acompañamos, importantísimo, con la parte psicológica, ¿no? Acompañar al menor y a esa familia en todo el proceso es imprescindible, ¿no? El tener ese acompañamiento y que las familias no tengan que preocuparse por esa intervención psicológica y por buscar el dinero para acompañar a su hijo o hija en esos duros momentos, ¿no? Porque realmente, bueno, pues aquí el coste para una sesión terapéutica psicológica especializada en menores, pues puede rondar entre los 90 a 100 euros una sesión. Entonces, claro, imagínense si hay una familia que necesita ese acompañamiento 2 veces en semana, una vez en semana, porque a lo mejor el menor esté teniendo pues ya también una parte pues de tendencia suicida, que también se derivan muchos de estos casos de autolesiones, pues obviamente para una familia normal es complicado incluso poder tener también ese dinero para abordar el problema, con lo cual para nosotros en ALA es imprescindible ofrecer ese acompañamiento en los casos en los que no se puedan permitir totalmente gratuitos y en los que se pueden permitir, pues simplemente le pedimos un donativo a la familia para poder seguir acompañando a familias que no tienen esa posibilidad, ¿no? Impresionante. Eso es acción, la verdad. Acción concreta, no discursos. Así que la felicitamos por ello. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo lo ubicamos a Asociación Alas en las redes sociales, señora Rocío? Pues bueno, nosotros somos Alas Asociación en Instagram. Ahí compartimos pues también muchas herramientas, tanto para padres, para docentes, para servicios sanitarios. Entonces ahí es donde más compartimos. Tenemos también en LinkedIn un poquito más profesional, pero sobre todo las herramientas las estamos ofreciendo en Instagram y en Facebook, que bueno, que creemos que es donde a más personas podemos llegar y ahí es donde estamos compartiendo todas las herramientas, además de obviamente en nuestra web. Muy importante. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Aprovechamos para recordarles que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Gracias, doctor honoris causa Jorge Luis López. Hasta Puerto Rico le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por su constante apoyo. Recuerden, ya saben, nuestros grupos, todo disponible en nuestra página oficial, bit.ly/luna9radiodigital. También agradecemos a Carmen Sotela Rodríguez, Leida García, también para psicoterapeuta Sisi Torres, y damos la bienvenida a María José en nuestra cuenta de Instagram. Muchísimas gracias y bienvenidas. También recordamos que en Facebook estamos como Luna 9 Radio. Gracias a quienes nos están escribiendo. Irene Avecia, gracias, nos está saludando también desde Málaga, España. Pertenece a nuestro equipo de Femme International Magazine, nuestra revista, y está a cargo de la sección Destinos o Turismo. Gracias por su constante apoyo. Gracias a ellas que podemos viajar a distintas partes del mundo y disfrutar de esas hermosas fotos que literalmente nos transportan a esos bellos paraísos. Gracias de verdad por compartirlo. También será María Cabo López. Ahí nos pone gracias. Hasta Barcelona, España. Gracias, señora Mercedes Ana Mercedes Gutiérrez en Union City, New Jersey, por su constante apoyo también. Gracias, Esther Chinchay en North Bergen, New Jersey. Gracias por el apoyo que siempre nos están brindando. Les recordamos que pueden hacer también saludos, comentarios en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse a nuestro canal. Estamos como arroba FEM, FEM, F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Así, todo junto, FEM International TV. Activen la campanilla para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o cuando subimos contenido. Muchas gracias de verdad por su activa participación a todos y cada uno, querida familia de Luna 9 Radio. Lo que estamos escuchando hoy no es teoría, es experiencia, es trabajo en campo. Y si este contenido le aporta valor, compártanlo. Compartan el enlace de YouTube, envíelo por WhatsApp. Conviértase en parte activa de la prevención. Volvemos en minutos, pero antes la pregunta del día de hoy. ¿Ha hablado con sus hijos sobre límites corporales? Opción 1, sí, con claridad. Opción 2, no lo he hecho parcialmente. Perdón, lo he hecho parcialmente. Opción 3, no, no sé cómo hacerlo. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, señora Rocío nos va a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias nuevamente a quienes están activamente participando en las encuestas. Ahí los estamos viendo en las distintas plataformas. Gracias de verdad. Eso nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Todavía pueden hacernos llegar sus preguntas y participar en dicha encuesta. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. Z

menos 3 grados Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza. Estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña la señora Rocío Morales, comunicadora, madre de una víctima de violencia sexual y presidenta de la Asociación ALAS. Nos presenta el tema Tratamiento y Prevención del Abuso Sexual Infantil. Continuamos con nuestra programación. Señora Rocío, ¿el trauma se supera o no? ¿Qué nos puede decir al respecto? El trauma se supera. También depende, obviamente, cuántos años de exposición ha tenido el niño o niña, la víctima. Es que depende de muchas, hay muchas casuísticas y muchos, pero bueno, nosotros entendemos que con un acompañamiento adecuado y profesional, el trauma se puede superar. Quizás a lo mejor puede que queden algunas secuelas a lo largo de la vida de esta persona, pero obviamente se minimizan muchísimo. Cuando no se trata es cuando realmente puede derivar en problemas muy complejos en la edad adulta. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Aquí es importante primero ser honestos, no se borra, pero se puede resignificar. Gracias, señora Rocío. Y díganos. Sí, efectivamente, yo siempre digo que esto es una herida que te hacen y bueno, pues si la limpias, si le quitas la pus, si le pones un apósito, pues seguramente esa herida va a poder sanar a lo largo del tiempo. El problema es que no la limpies y que eso siga echando pus a lo largo de los años, ¿no? Ay, es catastrófico. Gracias, claro que sí. Gracias. Quisiera preguntarle también, señora Rocío, ¿qué tipo de terapia recomienda usted para víctimas infantiles? Hay mucho tipo de terapias. Realmente nosotras estamos tratando el trauma, bueno, con EMDR, por ejemplo, es bastante, una terapia bastante adecuada para tratar el trauma, pero también a lo mejor hay otros niños pues que igual es mucho más efectivo trabajar con ellos mediante los animales, con los caballos. También tenemos algún acuerdo con una empresa que tienen caballos y se tratan las emociones con el vínculo que se crea con el animal. Realmente, pues bueno, no hay una terapia tampoco que vaya a funcionar con cualquier persona. Depende de la persona y hay que hacer una terapia un poco a medida de esas necesidades que tenga, pero bueno, por norma general, pues bueno, las terapias que tratan el trauma específico como MDR a nivel psicológico, pues son bastante efectivas en este tipo de trauma. ¿Pudiese especificarnos qué significa la terapia MDR? EMDR es una terapia psicológica que, bueno, que lo que trabaja son los dos hemisferios. Y bueno, y se trabaja un poco en el borrar esos pensamientos. A ver, yo no soy la persona más adecuada para explicarlo, que eso obviamente una profesional psicóloga pues podría explicarle exactamente, pero bueno, para que usted me entienda, sería como borrar de la mente esos momentos de trauma en los que el menor siempre va a ir, ¿no? O ese momento específico, o ese olor específico, o ese espacio donde siempre a la víctima le va a recordar el trauma en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar los sesos con MDR funciona muy bien, trabajar ese tipo de secuelas. Excelente, muchísimas gracias por ponerlo en palabras sencillas. No queríamos palabras técnicas, esos tecnicismos confunden más, de verdad, pero en lenguaje sencillo pues usted lo ha logrado. Gracias de verdad por contestar a nuestra pregunta. Y me imagino que es la siguiente pregunta, le han hecho ya también infinidad de veces, pero quisiéramos saber cómo evitar que el dolor se convierta en odio permanente. ¿Cómo evitar que el dolor se convierta en odio? Uh-huh. Bueno, eso hay que trabajarlo y eso tiene su proceso. En el momento que recibes la información, obviamente vas a sentir odio porque es un sentimiento totalmente normal de cualquier persona. Lo que, como bien usted dice, pues lo que hay es que transformarlo, ¿no? Y bueno, eso se transforma pues viendo teniendo esa visión genérica y poniéndose también en el lugar del agresor, en el lugar de la familia, y viendo realmente pues que aquí nadie ha tenido herramientas, ¿no? Porque realmente ese es el problema, que no tenemos herramientas como sociedad o no las hemos tenido hasta ahora para poder afrontar este tipo de situaciones y de casos, y no se han ido cortando a lo largo de generaciones. Exactamente, muchísimas gracias. Transformar sin destruirse, eso es liderazgo emocional. Gracias, señor Rocío. ¿Qué mensaje le daría usted hoy a una madre que sospecha, pero que tiene miedo de confirmarlo? Bueno, pues que no tenga miedo, que realmente nos tenemos que quitar los miedos, que los miedos no nos llevan a nada. Es muy fácil decirlo, después hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Pero realmente es eso, porque si hay una agresión o sospechas que hay una agresión y no lo estás comunicando, estás desprotegiendo a tu hijo o hija, con lo cual yo les diría siempre que es importante creer a los niños, que tengan esa confianza, que no los desprotejan, que a lo mejor ese menor está esperando que esa madre dé esa voz de alarma y que sobre todo si tiene sospechas de alguien en concreto, pues lo primero que tiene que hacer es separar al agresor o al posible agresor de eso es imprescindible separarlo, ¿no? No intentar que no tengan ese acercamiento y que no se sigan produciendo las agresiones. Para poder ir evitando también y bueno, y cortando ese trauma que se está generando, ¿no? O que se ha creado. Entonces, eso es muy importante. Pero sobre todo eso, que se sientan también acompañadas, que se sientan que no están solas, que siempre pueden pedir ayuda, que bueno, nuestra asociación está en Málaga físicamente, pero podemos atender también a cualquiera que tenga esa necesidad hoy en día. Pues lo bueno de la tecnología es que nos acerca a todos y tenemos que hacer ese buen uso también de poder pedir ayuda cuando la necesitamos. Y obviamente si piden ayuda de expertos que les puedan redireccionar o acompañar en todo este proceso, pues siempre van a tener muchas más herramientas y se van a sentir más seguros y van a quitarse esos miedos, ¿no? Iniciales que cualquier persona es normal que los tenga porque es el desconocimiento lo que nos hace muchas veces tener ese miedo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza y más preguntas en el tintero, pero hay algo que yo no le haya preguntado a usted que quisiera compartir con nuestra audiencia internacional el día de hoy. Bueno, así que caiga ahora mismo, ¿no? Simplemente yo creo que solo añadir que tenemos que concienciarnos que todos somos responsables de la infancia y de la adolescencia, que todos tenemos un punto, algo que podamos hacer para combatir estas cifras tan desastrosas que tenemos en cuanto a violencia sexual infantil y en cuanto a violencia de la infancia en general, y que somos su voz, que simplemente tenemos que saber darle voz a esas situaciones. Y empezar a proteger de una forma más efectiva para ellos. Excelente, muchísimas gracias. Palabras que tocan, palabras que invitan a la reflexión y que sin duda seguirán resonando en cada una de ustedes, queridas damas, madres, a nuestra familia en el Luna 9 Radio Digital. Vámonos literalmente a una pausa de un minuto. Vamos a recordar a nuestra querida audiencia qué tenemos preparado para esta semana aquí en el Café de las Mañanas. Recuerden que estamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España, con distinta programación. Así que vamos a recordar, querido estudio, qué tenemos preparado y literalmente volvemos en un minuto con el resultado de la encuesta del día de hoy. Así que, señora Rocío, le vamos a pedir que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha compartido con nosotros a través de estas votaciones. Así sabemos el pensar y sentir de todos y cada uno de ellos. Así que acompáñeme para ello, pero antes vámonos a recordar a nuestra querida familia la programación de mañana y pasado aquí en el Café de las Mañanas. Literalmente, querida familia, en 60 segundos estamos con ustedes. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con nuestro invitado, Juan Antonio López Benedí, escritor español, fundador del Instituto de Educación en Valores y creador del Método Benedí. Comparte el tema Los Sueños. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Miércoles de Salud con la doctora nutricionista, masajista, skin care, doctora naturópata y holística, Katia Quirós, quien comparte con nosotros el tema La enfermedad como mensaje emocional. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan. Estamos en El Café de las Mañanas y hoy, en Mujeres que Inspiran, nos acompaña señora Rocío Morales, comunicadora, madre de una víctima de violencia sexual y presidenta de la asociación ALAS. Nos presenta el tema Tratamiento y Prevención del Abuso Sexual Infantil. Continuamos con nuestra programación. Pues, señora Rocío, veamos el resultado de la encuesta del día de hoy para conocer, como dije, el pensar y sentir de nuestra querida familia del día de hoy. Recordemos que la pregunta es, ¿ha hablado con sus hijos sobre límites corporales? Y ampliamente, nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido que sí, con claridad. ¿Cuál sería ese feedback que usted nos pudiese dar o qué opinión le merece el saber el resultado de la encuesta del día de hoy? Disculpe, ya lo teníamos, el resultado. Bueno, pues yo entiendo eso, que las familias nos tenemos que quitar los miedos a hablar con nuestros hijos, que tenemos que utilizar esas herramientas de libros donde poder acompañarnos y ayudarnos para poder abrir estos espacios en familia. Y bueno, eso es lo que yo recomiendo, sobre todo desde que empiezan, como decíamos antes, desde que empiezan a hablar. Muchísimas gracias. Señora Rocío, para cerrar este encuentro, si hoy pudiera usted hablarle directamente a esa mujer que nos escucha, profesional, madre, ama de casa, que siente que no puede más, ¿qué mensaje le gustaría dejarle en el corazón desde su experiencia? Pues bueno, sobre todo eso, ¿no? Que todo, bueno, primero que todo pasa, que al principio todo lo vemos negro en esos momentos, pero después también decirle que no están solos, que la justicia existe, que simplemente tenemos que alzar las voces de los que no las tienen para que se defiendan sus derechos como es debido. Y bueno, que esto es cuestión de que nos unamos todos y que todos nos concienciemos y que realmente, si la sociedad lo desea, podemos conseguir una infancia libre de violencia sexual. Simplemente tenemos que concienciarnos que todos podemos hacer algo y que todos somos responsables. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. De verdad es muy necesario, como digo, estos espacios, ya que hay una reflexión profunda. Proteger la infancia no es una ideología, es civilización. Gracias nuevamente por compartirlo y le agradecemos los recursos que usted ha compartido con nosotros en nuestro grupo de WhatsApp, que luego lo vamos a replicar en las plataformas de las redes sociales. Hoy no hicimos un programa cómodo, hicimos un programa necesario. Señora Rocío, gracias nuevamente por su valentía, gracias por compartir con nosotros, por convertir el dolor en acción. Sepa usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros. Recuérdenos, por favor, cómo lo ubicamos a usted en las redes sociales, cómo es la página web de usted, Asociación ALAS. Nuestra página web es asociacionalas.org y las redes sociales en Instagram nos pueden encontrar ALAS Asociación Y en Facebook también, Asociación Alas. Y bueno, cualquier cosita por ahí nos pueden localizar y estamos a la disposición y al servicio de cualquiera que nos necesite. Muchas gracias a ustedes también por abrirnos el espacio y permitirnos darle voz a este problema. Y seguro que esto también es una forma de concienciar y de prevenir y de educar a la sociedad. Muchísimas gracias a usted. Como le dije, sepa que usted tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio para volver a compartir con nosotros este y cualquier otro tema que usted lo considere pertinente. Este es su radio y estamos a su servicio. También mandamos un fuerte abrazo a la señora Silvia Mengíbar, hasta España, presidenta de la Asociación Círculo de Mujeres Casa Luna, por también referirnos, por compartir este awareness, este conocimiento, este crecimiento, concientización de sobre estos temas. Así que gracias nuevamente y un fuerte abrazo a todos por allá y estamos al servicio. A nuestras damas que nos escuchan, a nuestras mujeres que inspiran, profesionales, madres, amas de casa, les digo algo muy claro. La prevención no empieza en el gobierno, empieza en su sala, en su conversación, en su decisión de no mirar hacia otro lado. Si este programa le movió algo, haga algo, infórmese, hable, pregunte, observe, actúe. Esto fue Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital. Yo soy Francisco Isla y gracias nuevamente por estar con nosotros, señora Rocío, y a toda nuestra comunidad de YouTube también. Gracias. Nos reencontramos mañana en Semillas de Abundancia. Y recuerden que proteger a un niño no es opcional, es una responsabilidad. Gracias nuevamente, señora Rocío, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Fuerte abrazo desde New Jersey y a toda Hispanoamérica y el mundo. Gracias también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, España, que están en sintonía con nosotros a través de las plataformas de radio. Esto concluye la programación de nuestro canal de YouTube, pero a través de las plataformas de radio les dejamos con el tema del cierre de cada uno de nuestros programas, la oración hecha canción de Femme International Group. Y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Ya saben que estamos en myturner.com, en usstream.com y también en Zeno Radio. En todas esas tres plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Dios les bendiga, gracias por el favor de su atención y estamos siempre al servicio. Preguntas, dudas, siempre pueden utilizar las plataformas de las redes sociales y a quienes no nos han podido acompañar por algún motivo, les recordamos de que esta transmisión queda fija en nuestro canal de Telegram y la página de Archive, con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. En la última no tienen que bajar ningún software. Y también en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Estamos como @FEM International TV. Así todo junto, FEM International TV. Gracias nuevamente por el favor de su atención. Estamos siempre al servicio. Nos dejamos con el tema del cierre. Gracias por su preferencia. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar.